El amor de nosotros está muerto, bebé, y los muertos no resucitan. Chris Yeda. Y hasta la muerte, oíste, bebé. Gaby Music. No pare y gastamos la funda. La vida es una y no hay una segunda. Vamos a bailar, tú y yo, mujer. El party prender, pasarla bien. Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber. Y del 1 al 10, yo te doy 100. Vamos a bailar, tú y yo, mujer. El party prender, pasarla bien. Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber. Y del 1 al 10, yo te doy 100. Que viva la fiesta. Aquí no nos vamos, que siga la rumba. Bebiendo en el sí, huileando en el Jackie, wow. No me pelees, baby, que yo estoy feliz. Empezamos en la playa y nos vamos pa' mi cama. Mueve el culo como bailan en Brasil. Baby, solo dame la señal, porque el alcohol a mí me tiene un poco mal. Yo te hago el diente y me compongo, pa' que me invitan si saben cómo me pongo. Baby, pa' arriba, pa' abajo. Cerveza fría, paz y alegría. Y me voy viral y hago un escándalo. Mami, ¿qué tiene de malo? Que yo me esté emborrachando. Si tú me conociste en la rumba, ¿qué es lo que te está incomodando? Champán y fútbol y rumba. Y el reggaetón retumba. La fiesta no para y gastamos la funda. La vida es una y no hay una segunda. Vamos a bailar. Salvo conmigo. Él no se va a enterar. La vida no te la complico. Y es un pecado, pero es que se siente rico. Tú siempre pides tortura, porque ese cabrón no dura. Conmigo tú te curas, en la avenida es segura. Que tú eres fiel a Lura. Te quieren una dictadura. Tú siempre pides tortura, porque ese cabrón no te dura. Cuba, tú no eres Venezuela, yendo a Maduro. El filista prendido en fuego como Naruto. Yo sé que al lado de él se te nula el futuro. Donde dejamos el fuego y conmigo tan sacuro. Y se quedan todos los ricos recuerdos cuando yo me pierdo y tú.

después de ti ya nada ha sido igual. En el amor ya yo paso un infierno. Por eso es que es difícil confiar. Nadie va a decirme cómo actuar, pero pa' convencerme ya tú sabes cómo hablar. Al lugar donde nadie ha podido entrar. Como un tatuaje en mí no te va a borrar. Contigo fluyo y yo sé que soy tuyo. Pues tú me dices cosas que hacen que entierre el orgullo. Chocando pila cuero alta gama por el sonido. Me quité de los robos, tú no ves que estoy tranquilo. Tú estás todo, tú estás el kilo. Tú subes notas, eso no hay que decirlo. Si tu novio falsea, le entramos a tiro. Me crié en la calle, casi todo yo la combino. Cuando el mono está muy alto, mando rola pa'l de fino. Cuchillo a los Valentino. Ella una perra, mira que se vino. Ponte de espalda, escucha este sonido. Oye, esto para. Ella una mala, mira cómo mueve el culo. Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás de kilo. Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás de kilo. Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás de kilo. Vuelve bajando y ven que trajo una caja de tiro. Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás de kilo. Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás de kilo. Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás de kilo. Vuelve bajando y ven que trajo una caja de tiro. Tú estás todo, tú estás de kilo. Tú estás todo, tú estás de kilo. Tú estás todo, tú estás de kilo. Tú estás todo, tú estás de kilo. Tú estás todo, tú estás de kilo. Tú estás todo, tú estás de kilo. Cuando la pongo en cuatro, que el divillo me retiro. Palomino, se desesperó y me lo venía mamando en el camino. Yo le eché para los panty Valentino, le metí y estaba maldito perro cuando se vino. Ella acá chingando se muerde los labios, se los mete entero y pone cara de que está llorando. A las 3 de madrugada me está testeando, a las 4 ya estamos dentro de tu casa bellaqueando. Nos estábamos nudando, vamos a ver quién carajo me dije puta chingando. Pon encima de este bicho, ese toti no está peche porque te voy a dejar el corazón roto. Ella una mala, mira cómo mueve el culo. Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás de kilo. Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás de kilo. Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás de kilo. Wilmer bajando y ven que trajo una caja de tiro.

Yeah.